Entonces, ellos tienen ese programa. Y le dije, ¿por qué no me apoyan? Perfecto. Inclusive yo este trabajo ya se lo di al doctor Alomía. Estoy esperando a ver qué me dice para ver si le gusta el proyecto, ¿no? El proyecto. Todo el trabajo se lo entregué totalmente ya terminado. Entonces esperemos eso, ¿no? Pero la intención es rehabilitarlas, ya sea con mediante instalación de muebles, proporcionales un médico, proporcionales enfermería, para que tengan ahí las personas donde acudir en un caso necesario, ¿no? Ajá. O la otra, tenemos otras opciones, por ejemplo, Tres Hermanos, Tierra Blanca. Tierra Blanca, sí conoces Tres Hermanos, uh-huh, también, sí, está sí. Retiradísimo también. Sí. La decisión que tomaron su comisariado, su comité, fue hacerle un comedor comunitario y les funcionó. ¿Les funcionó? Perfecto, porque entonces DIF, por medio de la licenciada Fernanda, que es la directora, pues los apoyó y les dio los instrumentos que son, pues, refrigerador, licuadoras, mesas, utensilios, estufas, alimentos. Bueno, están encantados en Tres Hermanos, ya que como no se utilizó, vaya, tantos años como... para servicio médico, bueno, pues tuvieron otra opción, bueno, pues un comedor. Y todos están encantados. Oiga, doctor.